Domingo 11 de enero. La ley en nuestra vida. Escucha Proverbios capítulo 6, verso 21 al capítulo 7, verso 3. ¿Cómo hemos de entender las imágenes relacionadas con el cuerpo en este texto con respecto al modo en que nos relacionamos con la ley de Dios? Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno, sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas, sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta, para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará siete veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenzas hallará, y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. Hijo mío, guarda mis razones, y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Légalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Como ya vimos, en Proverbios el corazón representa el asiento de las emociones y los pensamientos. Al decirnos que atemos el mandamiento a nuestro corazón, Proverbios capítulo 6, verso 21, el maestro indica que siempre debemos tener una conexión íntima con la ley. No hay momento en que podamos perder el contacto con la ley, porque esta define qué es el pecado. Romanos capítulo 7, verso 7. El maestro también insiste en que esta ley debe estar escrita aún en las tablas de nuestro corazón. Proverbios capítulo 7, verso 3. Así como fue escrita por Dios en tablas de piedra. Éxodo capítulo 24, verso 12. Hablar de la ley escrita en el corazón significa que esta no es un conjunto externo de reglas impuestas. La ley debe compenetrar nuestras motivaciones, nuestras intenciones secretas y ser así parte de nuestro yo íntimo. Es otra manera de indicar la realidad de la promesa de Pablo que dice: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses capítulo 1, verso 27. Enlazar la ley alrededor del cuello también significa que debemos mantenerla cerca de nosotros. La gente de la antigüedad solía atar sus posesiones preciosas alrededor del cuello. El cuello es el lugar por donde pasa el aire en su camino hacia los pulmones, lo que nos permite respirar y vivir. Una asociación de pensamientos que se manifiesta en la palabra hebrea nefesh, alma, que se refiere a la vida y deriva de una palabra que significa garganta y respirar. Atar la ley en los dedos de la persona, Proverbios capítulo 6, verso 13, significa llevar la ley al dominio de las acciones. El maestro se concentra en los dedos para sugerir las acciones más delicadas e íntimas. La ley debe afectar no solo las grandes elecciones que tenemos, sino también las menores. Ver Lucas capítulo 16, verso 10. Aunque la intención bíblica con estas imágenes era puramente simbólica, es digno de notar que estos símbolos fueron tomados literalmente por las tradiciones judías, cristiana e islámica. Se ve en el uso de los tefilim judíos alrededor de la cabeza y de los dedos, las cruces alrededor del cuello de muchos cristianos y los rosarios alrededor de los dedos de musulmanes y cristianos. Los símbolos pueden ser útiles, pero ¿por qué debemos ser cuidadosos para evitar confundir el símbolo con la realidad que representa?